Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes ya rápido se están yendo estos días. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien y que hayan descansado y que se hayan despertado con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 46 con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos nublados, máximas de 66, mínimas de 46 con cielos nubladitos. Para el día jueves se esperan máximas de 58, mínimas de 35 con probabilidad de un 90% de que caigan lluvias. Para el día viernes también se esperan lluvias con temperatura máxima de 49, mínimas de 35. El fin de semana yo les estaba diciendo, ¿no?, que para el día viernes esperaba nevadas, creo que también para el día jueves. Hoy nos dice que lo que se espera son lluvias. Las temperaturas sí descienden para el día viernes, pero no lo suficiente como para que digas sí es un cambio muy drástico. Las mínimas sí son bajas, pero esperemos de que esas mínimas no vayan a estar pues temprano, ¿no? Si las temperaturas descienden, las mínimas 35, si descienden a partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, entonces sí, espérense porque probablemente vaya a caer nieve. Pero si ya cae pues esa temperatura a medianoche, lo más probable es que no. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados y con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y así tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Descansa en paz. Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar. Su alma penitente, sin opción a muerte por la eternidad. Se conocieron en un frío diciembre 3 años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca perdida. Él adora su alma herida. Y se amaron bailando sin tiempos. Psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar. Más una maldición lo ata en la mansión. Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz. Y seguro que ella ya en su blanca celda baila psicofonías de amor. Ella es una loca, loca perdida. Psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece en fuego y policromías. El fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella no lo quiere aceptar. Los muertos nos hablan, algunos nos aman. Y sé. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 12 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula La Bailarina. La bailarina. Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser una primera bailarina y quería comprobar si poseía las cualidades necesarias, de manera que cuando llegó a su ciudad, una gran compañía de danza fue al teatro y habló con el director. «Quisiera llegar a ser una gran bailarina», le dijo, «pero no sé si tengo el talento necesario o qué me hace falta para conseguirlo». «Hazme una demostración», le dijo el director. Pero apenas había bailado unos segundos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «No, usted no tiene las condiciones necesarias», le dijo. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado. Arrojó las zapatillas de baile en lo más profundo de un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores, empezó a trabajar como cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director. Ella lo saludó y le recordó la charla que habían tenido años antes. Le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado, pero al final, antes de despedirse, le preguntó: «¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina?» «Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. Simplemente le dije lo que siempre le digo a todas», le contestó. «Pero eso es imperdonable», exclamó ella. «Usted arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser la primera bailarina». «No lo creo», repuso el viejo maestro. «Si hubieras tenido los dotes necesarios y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a mi comentario. Sin duda, si te crees perdido, estás perdido. Y si crees que no puedes, no podrás. Si quieres hacer algo, pero lo crees imposible, no creo que triunfes jamás. En la vida, no solo el valiente o el veloz triunfa. Al final, el que vence es el que cree que es posible. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a perder duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos.

es andar por los cielos, es no hacer preguntas ni saber por qué. Besarte esa boca es dolor y remedio. Besar esa boca es ahora y después. Por eso eres tú donde me desahogo. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se fuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Por eso besarte es simplemente todo, es más allá del bien. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba. Seas mi necesidad y bendita que seas mi necesidad. Las cosas tienen que cambiar, porque este punto todavía no sé. Si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución. ¿Cuántas veces da para no arañarte el corazón? Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso si tú no estás. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, y me lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar, y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más, pero lo siento, soy así de básico, y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para cruzar y demostrarte que no soy de piedra. No, no es verdad. Que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes bien. Y que sin ti sería casi imposible de continuar. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, y ahora no, no mentiré,

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. El informe Mueller llama a los medios de Estados Unidos a un examen de conciencia. Los grandes medios estadounidenses acusados por Donald Trump y por su círculo de parcialidad en la cobertura de la investigación por la trama rusa enfrentaban el día de ayer llamados a hacerse un examen de conciencia después que la pesquisa exonerara al presidente de las acusaciones de colusión con Rusia en el 2016. Para algunos observadores, es momento de que los medios admitan que durante 2 años hicieron una cobertura poco equilibrada de una historia que estaba en desarrollo. Para otros, al contrario, es el momento de que los periodistas sigan investigando, ya que el informe no exculpa totalmente a Trump de las acusaciones por obstrucción a la justicia. La Casa Blanca no esperó a la hora de lanzar sus ataques. Creo que los demócratas y los medios progresistas le deben al presidente y al pueblo estadounidense una disculpa, fue lo que dijo la portavoz de Trump, Sarah Sanders, a la cadena NBC, retomando un discurso similar al sostenido por 2 de los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric. Y demócratas solicitan informe de Mueller sobre Rusia. Representantes demócratas presionaron el día de ayer al Departamento de Justicia para que entregue el informe completo del fiscal Robert Mueller, incluso mientras los republicanos exhortaban entusiasmados a darle la vuelta a la página en la investigación sobre Rusia. El presidente Donald Trump acusó a los responsables de ordenar la pesquisa de Mueller de cosas traicioneras contra nuestro país y afirmó que ciertamente serán examinados, fue lo que dijo. Trump dijo que la difusión del informe completo de Mueller no le molestaría en absoluto y los demócratas no tardaron en poner a prueba la veracidad de esa afirmación, exigiendo que su gobierno entregue el documento completo y no solo el resumen de 4 páginas que el secretario de Justicia William Barr dio a conocer el día domingo. 6 presidentes demócratas de comisiones de la Cámara de Representantes le escribieron a Barr que su resumen es insuficiente y solicitaron que se les brinde el informe completo de Mueller antes del 2 de abril. También quieren empezar a recibir la evidencia que exonera ese mismo día. La información es necesitada con urgencia por nuestras comisiones para realizar las labores que les manda la Constitución, fue lo que escribieron, insinuando que se emitirían citatorios para recibir el informe en caso de que no se entregue antes del plazo establecido. Barr dijo en su misiva al Congreso de Mueller que no encontró que la campaña de Trump conspirara o se coordinara con el gobierno ruso para influenciar la elección presidencial 2016, desechando los argumentos que desde hace tiempo han defendido los demócratas de que existía evidencia de colusión. Y la AP y análisis se despeja la nube sobre Trump, pero hay costos. La nube que se cernió sobre el presidente Donald Trump desde que se puso en pie en la Casa Blanca se ha despejado. Sí, el fiscal especial Robert Mueller no respondió la pregunta de si Trump intentó obstruir la investigación. Sí, pesquisas federales separadas todavía representan un peligro jurídico para Trump y sus colaboradores. Y sí, los demócratas solicitarán más detalles a Mueller en los próximos meses mientras impulsa nuevas investigaciones sobre el gobierno y los negocios de Trump. Sin embargo, en esencia, la investigación de Mueller dio al presidente lo que deseaba, confirmar ante el público que él y su equipo de campaña no se coludieron con Rusia para ganar los comicios del 2016. Las conclusiones resumidas el día domingo por el Departamento de Justicia con seguridad envalentonarán a Trump cuando entre de lleno en su campaña para la reelección, armando ahora con nuevos elementos para aseverar que la pesquisa fue un intento poco más que motivado políticamente por socavar su presidencia. Y el Pentágono autoriza $1,000 millones para el muro de Trump en la frontera con México. El jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, anunció el día de ayer el desbloqueo de $1,000 millones para la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, algo en lo que insiste el presidente Donald Trump. Shanahan autorizó al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a comenzar a proyectar y ejecutar hasta $1,000 millones en apoyo al Departamento de Seguridad Interior, la aduana y la patrulla fronteriza, fue lo que indicó en un comunicado en el Pentágono. El Departamento de Seguridad Interior pidió al Pentágono la construcción de 92 kilómetros de una cerca de 5.5 metros de alto, construir y mejorar la caminería e instalar iluminación en la frontera sur para apoyar la declaración de emergencia de Trump para la construcción del muro. Y Mark Gomez, el sujeto que golpeó salvajemente a la anciana en el subway, resultó ser un criminal. Mark Gomez, el envalentonado sujeto que pateó salvajemente a una anciana en el metro de Nueva York, resultó ser una verdadera fichita. El sujeto de 36 años, acusado de agresión y con una fianza de $30,000, tiene una condena por delito menor y una posesión de arma abierta en el Bronx, además de acusaciones por drogas, según reportes de New York Post y Fox News. Gómez había estado libre y sin fianza desde noviembre, pero luego fue detenido en la autopista Cross Bronx por policías que encontraron una escopeta Mossberg calibre 12 más municiones en su auto, según fuentes policiales. El sospechoso es empleado de un restaurante y niega haber dado una patada a la mujer, aunque el video se volvió viral con más de 14 millones de reproducciones, muestra su salvaje ataque. Gómez incluso afirma que la anciana lo amenazó con un cuchillo. Ella no tenía hogar y estaba tendida en el asiento y quería que todos los demás pasajeros se mudaran, afirmó el abogado de Gómez, designado por el tribunal de la víctima de 78 años de edad durante una comparecencia ante el Tribunal Penal del Bronx el día domingo. Ella dijo: en ese momento tengo un cuchillo y voy a apuñalarte, y mostró un instrumento afilado, afirmó el abogado Steven McCann. Hace unas semanas, según un ex vecino de la víctima, ella está mentalmente enferma y había amenazado a los residentes en el pasado con un cuchillo. Por sus acciones en el metro, Gómez fue arrestado en Tribeca con una chaqueta de chef y una gorra de béisbol de los Boston Red Sox. El acusado fue grabado en un video pateando a una mujer de 78 años en un metro en el Bronx, por lo que dijo la fiscal Teresa Yenter al pedir la alta fianza. El acusado la pateó brutalmente 6 veces mientras llevaba botas sobre la cabeza y la cara. Y un policía latino está acusado de asesinar a tiros a su esposa en Texas. Belinda Hernández fue asesinada a balazos en su propia casa de Pearland, Texas, el día sábado al mediodía. Tenía 53 años y era bibliotecaria de la escuela Sandcrest Elementary School en el distrito escolar de Pearland. El presunto autor de este femicidio, Hilario Ramos Hernández, es el marido de Belinda. Tiene 56 años y es sargento del Departamento de Policía de Houston, Texas. Ramos Hernández está detenido en la cárcel del condado de Brazoria, al sur del área metropolitana de Houston. Las autoridades aseguran que el presunto asesino trató de escapar tras el crimen. La policía encontró el auto que manejaba el detenido en la localidad de Kingsville, a unas 4 horas de su homicidio en Pearland y a menos de 100 millas de la frontera con México. Ahí lo arrestaron las autoridades del lugar. El sábado al mediodía, la policía de Pearland recibió la llamada de emergencia que les llevó al bloque 1900 Kenyon Creek Court. En el domicilio de esta familia hispana encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. En ese momento, Ramos Hernández ya no estaba en la vivienda y esto levantó las sospechas de los agentes. El departamento de policía de Pearland mandó arrestar al hombre por considerarlo persona de interés en la investigación. Por ello, envió los datos del caso y pidió la colaboración de policías y autoridades de Texas y estados limítrofes para identificar a Ramos Hernández y a su vehículo. La policía de Houston, donde el sargento acusado había trabajado durante 30 años, también colaboró en el caso, según afirmó el cuerpo policial de Pearland. En una entrevista en el 2014 a un diario local, la víctima Belinda Hernández dijo que llevaba más de 30 años felizmente casada y que el matrimonio tenía dos hijos mayores. El jefe de policía de Houston ha expresado públicamente sus condolencias a los hijos, amigos y colegas de Belinda Hernández. En información deportiva, en la Eurocopa 2020, Francia superó sin problemas a Islandia y es líder del grupo. La selección francesa mantuvo el paso perfecto en las eliminatorias rumbo a la Euro 2020. Les Bleus aprovecharon la localía para vencer 4-0 a Islandia, poniéndose como líder del grupo H con 6 unidades, caminando sin problemas al torneo. El campeón del mundo arrolló a una débil Islandia que lejos está del equipo que causó sensación en la Euro del 2016, mientras que Francia mejora partido a partido con una generación que puede brillar en la próxima justa continental. A Les Bleus no les duele nada y tienen una de las mejores selecciones del mundo hoy en día. Islandia resistió hasta donde pudo, pero a los 12 minutos ya perdía el encuentro tras un cabezazo de Samuel Umtiti, quien poco a poco regresa a la actividad. El central de Barcelona se levantó dentro del área y remató de cabeza para adelantar a los franceses, que tuvieron el control del juego en los pies de Nicolas Kanté y Paul Pogba. El tridente galo, formado por Oliver Giroud, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, tardó en aparecer. Sin embargo, cuando lo hizo fue para sentenciar el partido. El primero en decir presente fue Giroud, con un remate dentro del área tras un error de Hannes Haraldsson que significó el 2-0 los minutos 68 de tiempo corrido. A partir de ese momento se terminó Islandia. Mbappé marcó el tercero 3-0 a pase de Griezmann, quien liquidó el encuentro a 6 minutos de final. El delantero del Atlético del Madrid quedó solo ante el portero tras una asistencia de taquito por parte de Kylian y definió de forma soberbia ante Haraldsson, poniendo a Francia como líder del grupo a 2 fechas de haber comenzado las eliminatorias. Y en otra información deportiva, Gerardo Martino cree que Edson Álvarez está listo para ir a Europa. En la nómina que formó Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, para la primer FIFA, del año, destacan algunas jóvenes promesas que militan en la Liga MX, aunque también del Campeonato Azteca hay nombres consolidados a pesar de su corta edad. ¿Quién creen que está en esta lista? Bueno, pues está el caso de Edson Álvarez, 21 años, quien es visto por el Tata como el futbolista más preparado para emigrar a Europa. Creo que hay varios de los futbolistas, yo tampoco he convivido y he tenido a todos, incluso a lo mejor en la convocatoria local. Quizá no he tenido a todos los que me hubiera gustado tener. Si tuviera que arriesgar un nombre y decir que está lista para hacerlo, creo que es Edson Álvarez, que es el indicado, ya que tiene una experiencia mundialista, es titular indiscutido en un club tan importante como el América, da opciones como central, como volante. Desde mi punto de vista, él está preparado, fue lo que expresó en conferencia de prensa. Asimismo, Gerardo Martino se refirió a otros casos como el Carlos Rodríguez, de 22 años, quien está gozando de sus primeros minutos con el tricolor, a pesar de que aún no logra consolidarse en Rayados. Probablemente Carlos y algún otro vaya en ese camino, pero me parece que todavía les falta consolidación en sus clubes y, ¿por qué no?, también la selección. Todavía tienen algo más de tiempo para transcurrir en México, fue lo que mencionó. Sobre otros futbolistas que militan en Europa, Martín habló del caso de Irving Lozano, quien se rumora que podría fichar con el Manchester United el próximo verano. Para el Tata, el atacante del PSV ya cumplió con el proceso de dar el paso grande en su carrera. Hacer un pasaje intermedio por el fútbol holandés o el portugués ha sido tradicional para el futbolista latino. Creo que Irving ya lleva el tiempo prudencial en Holanda y la demostración de ser un jugador sumamente valioso como para dar el salto a una de las instituciones grandes de Europa. Yo lo puedo ver con buenos ojos, la decisión es del jugador, pero creo que ya está preparado, fue lo que sentenció el director técnico del conjunto azteca. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas, todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque así lo haces, te vas a acordar de mí. Vas a acordar de mí.

tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso huele a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común y de tecnología. Para todos los amantes de las películas y del streaming de Netflix o de Amazon, pues les informo que Apple lanza un servicio de streaming para competir con Netflix y con Amazon. Desde el teatro Steve Jobs en Cupertino, California, Apple presentó su nueva gama de servicios y aplicaciones. En un evento transmitido en directo, Tim Cook director ejecutivo de Apple y varios de sus colaboradores presentaron las novedades, algunas de las cuales ya se habían anticipado. Uno de los anuncios más esperados era la incursión de Apple en el mercado del streaming, que hasta ahora dominan las compañías como Amazon y Netflix. El director de cine Steve Spielberg fue el encargado de presentar Apple TV Plus, un servicio que incluirá contenido de otras plataformas, incluyendo Hulu y HBO, así como contenido original encargado por Apple. Entre esos contenidos originales habrá producciones con estrellas como Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell y Jason Momoa, quienes participaron como presentadores del evento de lanzamiento. La aplicación también estará disponible en dispositivos de compañías rivales como Samsung, LG y Sony. Apple TV Plus estará disponible a partir de el otoño en más de 100 países, así que ya sabes. Ahora me gustaría saber cuánto va a ser el precio para ver si conviene, ¿no?, cancelar otros sistemas de streaming. Y bueno, en otra forma, que muchos de nosotros no pensamos que el tiempo va más rápido. No sé si han escuchado decir, oye, como que el tiempo va más rápido, como que los días se pasan como antes no sucedían, qué sé yo, ¿no? Hay una manera en la que uno pues cae en esas frases, que es cuando uno dice, oye, ya me siento de mayor, ¿no? Ya me siento adulto, ya me siento viejo, ya me siento vieja. Pero fíjense que hay una explicación acerca de por qué uno siente que el tiempo va más rápido de lo normal. Y ahorita se las voy a decir. Bueno, como les estaba comentando, ¿por qué los días se nos hacen más cortos a medida de que va pasando el tiempo? En otras palabras, a medida en que estamos envejeciendo. Bueno, pues la ciencia lleva años tratando de explicar esa sensación casi palpable. A menudo que nos vamos haciendo mayores, nuestra percepción del tiempo parece acelerarse y parece también escaparse de nuestras manos. Un nuevo estudio apunta al envejecimiento cerebral, así como lo acaban de escuchar, que es el principal culpable pues de esta sensación. El estudio publicado en European Review tiene como autor al investigador Adrian Behan de la Universidad de Duke. Y de Behan comenta que las discrepancias entre la hora del reloj y la hora de la mente, o sea, de nuestra mente, son responsables de la aparente aceleración de nuestras vidas, según el autor. La mente humana siente que el tiempo cambia cuando las imágenes percibidas cambian. En otras palabras, el presente es diferente del pasado porque la visión mental ha cambiado. No porque suene el reloj de alguien. La velocidad a la que se perciben los cambios en las imágenes mentales disminuye también con la edad. y como los niños pueden recibir y procesar más imágenes mentales por segundo que los adultos, pues sus días se sienten como si estuvieran llenos de más tiempo. El ojo humano está constantemente en movimiento y tan pronto como ha procesado una imagen, cambia su enfoque a otra cosa. Estos movimientos rápidos del globo ocular están separados por cortos periodos estacionarios que llamamos fijaciones, momentos durante los cuales el ojo fija su mirada en una imagen en particular. Por ejemplo, si ahorita tú estás viendo tu reloj y estás contando los minutos, pues te pierdes de muchas imágenes, ¿no? Pero ¿por qué este cambio de fijación? ¿Por qué se da? Porque a medida que envejecemos, los cerebros comienzan a tardar más en procesar la información que recibe la retina. Para Bechand, esto se debe a que desarrollamos redes neuronales cada vez más complejas a medida que vamos envejeciendo, lo que significa que las señales tienen que viajar más para llegar a partes separadas del cerebro. Y la degradación a las vías neuronales también significa que estas señales eléctricas experimentan más resistencia, por lo que se ralentizan. Y pues para entender esta teoría, Bechand explica que vendría a ser como decir que experimentamos nuestras vidas de la misma manera o de la misma forma que la fotografía en un time-lapse. Cuantas más fotos tú vayas capturando por segundo, más lento aparecerá el movimiento del tiempo. Y sin embargo, a medida que comenzamos a aumentar el intervalo entre cada fotografía, pues se produce más movimiento entre cada frame, dando la ilusión de que los eventos se producen más rápido. ¿Cómo la ven? Es increíble, ¿no? Para todo sacan una explicación científica y es sorprendente. Así que ya sabes por qué sientes tú que el tiempo va, porque los días se hacen más cortos a medida que uno envejece. Yo creo que hay que leer varias veces este experimento que están haciendo y cómo lo están demostrando a través del ojo adulto. Pues nada más para estar conscientes, ¿no?, de que el tiempo no está pasando más rápido. Está igual tanto para niños, jóvenes y adultos, sino que tiene que ver con el ojo de un adulto promedio, que realiza entre 3 y 5 movimientos por segundo, junto a fijaciones de 200 a 300 milisegundos. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a repasar el apartado número 5 del capítulo número 28, donde nos habla sobre el deshacimiento del miedo. El apartado se titula La alternativa a los sueños del miedo. Recuerden que estamos en el segundo repaso, día 112, días totales 226 días, repasando el libro de Un Curso de Milagros. La alternativa a los sueños del miedo. ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo, sino una sensación de estar limitado o de estar desunido de algo y separado de ello? ¿O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y lo que ahora consideras la salud? Y de este modo, lo bueno se ve como si estuviese fuera y lo malo adentro. Y así, la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva lo malo adentro. Dios es la alternativa a los sueños del miedo. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él. Pero el que se niega a ser partícipe de ellos, participa en él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. Lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida es el hecho de compartirlos. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo, dejan de ser una fuente de miedo. Y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque esas son las únicas alternativas que existen. Donde uno aparece, el otro desaparece. Y el que compartas será el único que tendrás, y tendrás el que aceptes, pues es el único que deseas tener. Si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. El perdón separa al soñador del sueño nefasto, y así lo libera. Recuerda que si compartes un sueño de maldad, creerás ser ese sueño que compartes. Y al tener miedo de él, no desearás conocer tu verdadera identidad porque pensarás que es temible, y negarás tu ser y caminarás por tierras extrañas que tu creador no creó, donde parecerás ser algo que no eres. Lucharás contra tu propio ser, el cual parecerá ser tu enemigo, y atacarás a tu hermano como parte de lo que odias. En esto no hay términos medios, o bien eres tú ser, o bien una ilusión. ¿Qué puede haber entre la ilusión y la verdad? Creer que hay un lugar intermedio donde puedes ser algo que no eres, no puede ser la verdad, sino un sueño. Has concebido una diminuta brecha entre las ilusiones y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu ser. Aquí es donde se ha establecido un mundo enfermizo, que es el que los ojos del cuerpo perciben. Aquí están los sonidos que oye, las voces para las que sus oídos fueron concebidos. Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe no significa nada. El cuerpo no puede ver ni oír, no sabe lo que es ver ni para qué sirve escuchar. Es tan incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber. Sus ojos son ciegos, sus oídos sordos, no puede pensar y por lo tanto no puede tener efectos. ¿Podría haber creado Dios algo para que enfermarse? ¿Y cómo podría existir algo que Él no hubiese creado? No permitas que tus ojos se posen en un sueño, ni que tus oídos den testimonio de una ilusión, pues los ojos fueron concebidos para que viesen un mundo que no existe, y los oídos para que oyesen voces insonoras. mas hay otros panoramas y sonidos que sí se pueden ver, oír y comprender, pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo único que hacen es relatar lo que ven y lo que oyen, mas no son ellos los que ven y oyen, sino tú, quien ensambló cada trozo irregular, cada migaja y fragmento absurdo de prueba para que diera testimonio del mundo que deseas. No permitas que los ojos y los oídos del cuerpo perciban estos innumerables fragmentos dentro de la brecha que tú te imaginaste. Ni permitas que persuadan a su hacedor de que sus fabricaciones son reales. La creación es la prueba de la realidad porque comparte la función que toda la creación comparte. No se compone de trocitos de cristal, de un pedazo de madera o quizá de una hebra o dos ensamblados para que den testimonios de la verdad. La realidad no depende de eso. No hay brecha que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones. La verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, pues ella ocupa todo lugar y tiempo y hace que los sueños y las ilusiones sean absolutamente indivisibles. Tú, que crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha, no te das cuenta de que ahí es donde os encontráis prisioneros, en un mundo que se percibe como que existe aquí. El mundo que tú ves no existe, porque el lugar desde donde lo percibes no es real. La brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas, e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas y con siluetas cambiantes, por siempre insustanciales e inciertas. Sin embargo, en la brecha no hay nada. No hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas desde los que el terror surge de los huesos de la muerte. Observa la diminuta brecha y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. Y bueno, aquí se finaliza el apartado, la alternativa de los sueños de miedos. Y bueno, nos vuelve a recordar, ¿no?, de que si tenemos miedo, si conservamos estos sueños, ¿no?, de sufrimiento, de pérdida, de muerte, de rencor, de maldad, pues le estamos confiriendo realidad a lo que realmente es una ilusión. Es obvio que si nosotros no compartimos rencor, maldad, odio, sufrimiento, pérdida, dolor, si no lo compartimos, pues no lo reforzamos y tampoco lo enseñamos a otra gente. Si no se comparten, se percibe como algo sin sentido. Imagínense que son unos niños que apenas están comprendiendo, no saben las palabras, no saben qué significa esto, cómo se llama esto. Imagínense nada más por un instante y alguien les estuviera diciendo, esto es el miedo, esto es el miedo, y se asusta, ¿no? Si tú no entiendes, no comprendes todavía, pues obviamente va a parecer absurdo. Te podrías reír de lo que te están diciendo. Te podrías pues sentir igual de pleno, ¿no?, al momento en que te dices, esto es el miedo, esto es el odio. ¿Por qué? Porque no comprenderías, ¿no? No lo estás aprendiendo ni tampoco pues te lo están enseñando de una manera que lo puedas comprender. Así de absurdo, pues son estos sentimientos, son estas emociones, y que nosotros hoy en día le damos mucho peso, que los creemos ciertos, y se nos hace muy difícil tal vez sentir amor por todos los demás. Uno dice, sí, yo siento amor por todos, yo amo a todo mi universo, amo todo lo que me rodea, amo todo ser viviente, inerte. Y sin embargo, cuando vas por la calle y alguien tal vez te hace una mala cara, o vas por el tráfico y se te meten los autos, o no sé, te hacen algo, o vas al trabajo y tu jefe te pide algo de una manera en la que tú no te sientes bien, o no sé, muchas cosas te pueden pasar, ¿no? Te tropiezas, te lastimas el dedo, no sé. Y entonces pasan todo este tipo de situaciones y ya, perdemos ese amor, perdemos la cordura, perdemos la paciencia. Y ahí es donde dices, ah, y entonces, ¿qué pasó con la realidad? ¿Qué pasa con la verdad? Lo importante es que cada vez que nosotros pues nos presenten todo este tipo de situaciones en nuestra vida, podamos aplicar la cordura, podamos aplicar el amor en todo lo que hay. Es obvio que si ya estás consciente, si ya estás despierto, si tu conciencia está despierta, estás viviendo conscientemente, todo esto no te va a afectar, todo lo que está en tu entorno. No va a haber necesidad de sentir sufrimiento, no va a haber necesidad de creer en los pecados, no va a haber necesidad de odio, de maldad, de dolor, de sentir pérdidas, porque sabes que lo tienes todo, porque sabes que estás consciente de que lo tienes todo. Es obvio que como seres humanos, pues a veces todo este aprendizaje se nos va, ¿no? Se nos va de nuestra mente y empecemos a creerle nuevamente a nuestros pensamientos, a todas estas ilusiones, a todo lo que viene del ego, que viene del miedo y que viene de la separación. Eso no quiere decir de que, pues ya no eres consciente, ¿no? Puedes ser consciente de que te estás, pues, del lado inconsciente, ¿no? Cuando estás enojado en el momento y te das cuenta, oh, estoy enojado, me estoy creyendo el papel este de un ser al que le ofendieron o al que le dijeron algo para que se enojara. Eso también es una forma de estar consciente, porque no le estás culpando a nadie, estás reconociendo que ese enojo pues viene nada más de ti, viene de eso que te estás diciendo o de ese personaje que te estás creyendo, ¿no? Y eso no te hace ni malo ni bueno, simplemente te hace consciente, y al momento de estar consciente de tu propio enojo o de tu propia tristeza, pues hace que también lo dejes a un lado y que pues ya en el momento de estar presente pues te puedas hasta reír, ¿no? O en un momento más profundo, o sea, puedes sentir y dejar a un lado y deshacer totalmente el miedo y realmente alejarlo de tu vida, o sea, de que ya no se presente. Para eso pues requiere de mucha presencia en nosotros. Requiere no de esfuerzo, pero simplemente de mucha conciencia, de estar realmente presentes, de reconocer de que nosotros somos más que ese coraje, somos más que esa tristeza, que somos más de esa decepción. Yo les he dicho que como somos creadores de nuestros propios pensamientos, pues crea ese personaje. Si vas a crear un personaje, crea un personaje fuerte, un personaje lleno de amor, un personaje lleno de paz, un personaje milagroso, que se te da todo lo que tú necesitas, que le das todo a los que necesitan, que vives totalmente alegre, que vives dichoso. O sea, puedes crear lo mismo. Si se te hace más fácil ir intercambiando esos pensamientos de desdicha a dicha, pues verlos cambiando, y va a llegar un momento en que ya estemos totalmente conscientes y no vamos a estar tratando de camuflajear, ¿no?, nuestros pensamientos de unos a otros para podernos sentir en paz, porque ya vas a reconocer en el momento, y podemos reconocer ahorita en este momento, de que ser conscientes nos lleva a otra dimensión más profunda, ¿no? A realmente conectarnos con nuestro ser, a darnos cuenta que todos somos uno, a darnos cuenta que estamos en la luz, a darnos cuenta que somos amor completos y que no hay nada que realmente pues nos pueda afectar. Y pues con esto finalizamos la alternativa de los sueños del miedo. Dejar los sueños a un lado y ahorita nos vamos con la lección del día. Hoy estamos en la lección 112. Recuerda que estamos en el tercer repaso del libro de ejercicios. Y bueno, recuerden que ayer les leí la introducción y nos decía exactamente todo lo que teníamos que hacer para estos repasos. Y los repasos pues los tenemos que hacer por la mañana, ahorita, y por la noche. Recuerden que también no necesariamente tienen que estar siguiendo conmigo los ejercicios. Si a ustedes algún ejercicio necesita de más tiempos, de más días, incluso semanas o meses, háganlo, ¿ok? No se queden pues pensando, yo me sentía mejor cuando practicaba el otro ejercicio, estaba comprendiendo más, pero ahora ya estoy cambiando. No, hagan y tómense el tiempo que ustedes consideren necesario. Y bueno, para los repasos de mañana y noche, la luz, la dicha y la paz moran en mí. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios, porque formo parte de Él. Y bueno, está muy bonita y nuevamente pues se relacionan con los apartados que son elegidos al azar. Sorprendente. Bueno, se la vuelvo a repetir. La primera idea o el primer repaso es el ejercicio número 93. Ustedes lo deben de tener escrito. Y nos dice, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios porque formo parte de Él. Soy tal como Dios me creó. Es la segunda. Ha de ser eternamente como siempre he sido. He de ser eternamente como siempre he sido, al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Y soy uno con Él, así como Él es uno conmigo. Entonces, soy tal como Dios me crió. He de ser eternamente como siempre he sido, al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Y soy uno con Él, así como Él es uno conmigo. Y a la hora en punto, cada hora, vamos a repetir. La luz, la dicha y la paz moran en mí. A la media hora, por ejemplo, ahorita a las 10 dicen eso, a la media hora, a las 10 y media, soy tal como Dios me creó. Y bueno, ambas están muy, muy bonitas. Se puede realmente sentir, ¿no?, un efecto de paz en nosotros. El reconocer que somos tal como Dios nos creó, pues nos quita muchos prejuicios, nos quita muchas, pues no sé, telarañas en nuestra cabeza, ¿no? Si somos y hemos sido y seremos eternamente como siempre hemos sido, o sea, como Dios nos creó, porque fuimos creados por Él a su semejanza y somos uno con Él, así como Él es uno con nosotros, pues no podemos rechazar, ¿no? No nos podemos juzgar. ¿Por qué? Si sabemos que somos tal como Dios nos creó. O sea, que a dejarnos de quejar, esto no nos dice déjate de quejar, sino simplemente te hace consciente, ¿no?, de que rechazarnos por nuestra apariencia, por nuestra profesión, por lo que nos estemos diciendo, pues está de más, ¿no? Se van cada una de esas cadenas. Es decir, yo debería hacer esto, yo debería estar aquí, yo debería tener esto, yo debería. Los deberías se acabarían en nuestra vida si realmente comprendemos que somos tal como Dios nos creó. Y reconocer que la luz, la dicha y la paz moran en nosotros. Así que denle la bienvenida. Lo compartimos con Dios, lo compartimos con todo el mundo y pues no hay nada más que agregar. Con esto finalizamos el tema, nos damos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 9:57 a.m. Ya regresamos y ya les tengo lista la recetita. Les dije que les iba a estar trayendo juguitos o remedios para combatir el reflujo, para todas las personas que sufren de reflujo. Ayer les dije pues los síntomas y también no decía por qué sucede y qué es lo que pasa internamente en el cuerpo. Entonces este juguito, que es más como un licuado, que también está delicioso, así que lo pueden hacer no solamente si tienen reflujo, si tienen los ingredientes y si están pues económicos en sus áreas. Por ejemplo, el melocotón en algunas ocasiones está a un precio muy elevado, entonces si con ustedes está económico, pues no duden en comprar el melocotón. Aparte de que este jugo te va a ayudar a combatir el reflujo, la acidez, y también es refrescante. Entonces ya sabes, si te quieres refrescar un poco, quieres combatir la acidez y el reflujo, pues prepara este juguito. Lo que necesitas son un melocotón, un plátano o banana y una taza de yogur natural. Nuevamente te repito, un melocotón, una banana y un yogur natural. Vas a partir en pedazos el melocotón y el plátano y lo vas a colocar en la licuadora junto con el yogur natural. Vas a licuar por unos instantes y se recomienda que lo tomes frío. Así de sencillito está este juguito licuado o batido. Así que prepárenlo y disfruten del delicioso jugo. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La bailarina. La bailarina. Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser una primera bailarina y quería comprobar si poseía las cualidades necesarias, de manera que cuando llegó a su ciudad, una gran compañía de danza fue al teatro y habló con el director. «Quisiera llegar a ser una gran bailarina», le dijo, «pero no sé si tengo el talento necesario o qué me hace falta para conseguirlo». «Hazme una demostración», le dijo el director. Pero apenas había bailado unos segundos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «No, usted no tiene las condiciones necesarias», le dijo. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado. Arrojó las zapatillas de baile en lo más profundo de un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores, empezó a trabajar como cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director. Ella lo saludó y le recordó la charla que habían tenido años antes.